Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The death toll from Burma's cyclone Nargis continues to rise. El número de muertos a causa del ciclón Nargis en Birmania sigue aumentando. La cifra oficial de la Junta Militar es de 38.000 fallecidos y aún hay 28.000 personas desaparecidas. La Cruz Roja dice que la cifra real es mucho mayor y oscila entre 68.000 y 128.000 muertos. El miércoles, el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, John Holmes, dijo que 2.5 millones de personas necesitan ayuda desesperadamente. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo: No podemos simplemente obligar a las personas a aceptar lo que nos gustaría que acepten. Básicamente, ese es el problema al que nos enfrentamos, y ese también es el motivo por el que estamos intentando trabajar particularmente unidos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y otros vecinos que puedan tener una mayor influencia bilateral sobre Myanmar y mejores relaciones bilaterales con Myanmar para incrementar la presión sobre ellos para que acepten lo que claramente se necesita. Y todos están de acuerdo en qué se necesita, que es una mayor disposición para recibir ayuda internacional. La Junta de Birmania sigue criticada por retrasar y almacenar la ayuda internacional. Mientras tanto, en China, los medios de comunicación estatales están anunciando ahora que el número de muertos a causa del terremoto de esta semana en la provincia de Sichuan llegó a casi 28.000. Se prevé que esta cifra aumentará, ya que se calcula que hay 26.000 personas atrapadas bajo los escombros de edificios y calles que colapsaron. Los esfuerzos de rescate se han dificultado debido al mal tiempo y las autoridades dicen que hay pocas esperanzas de encontrar muchos sobrevivientes. En Irak, al menos 20 personas murieron y docenas resultaron heridas en un atentado suicida con bomba en el oeste de Bagdad. Las víctimas se encontraban en un funeral. Mientras tanto, el ataque dirigido por Estados Unidos, que está teniendo lugar en Sadr City, sigue causando la muerte de iraquíes. Al menos 7 personas fallecieron y 19 fueron heridas en enfrentamientos durante la noche. Entre los heridos se encontraban 3 mujeres y 3 niños. En Israel y los territorios ocupados, los palestinos están conmemorando el 60º aniversario de lo que ellos llaman Nakba o catástrofe. Cientos de miles de palestinos perdieron sus hogares durante la guerra por la creación de Israel en 1948. Los festejos de Israel por el 60º aniversario de su fundación comenzaron la semana pasada de acuerdo con el calendario judío. El presidente Bush se encuentra en Israel participando de la celebración. El miércoles, el líder de Hamas, Mahmoud Al-Sar, dijo que Bush está celebrando el sufrimiento palestino. Mahmoud Al-Sar dijo: Está aquí para celebrar el derramamiento de nuestra sangre que comenzó hace 60 años. El derramamiento de nuestra sangre desde hace 60 años. Nuestra deportación, el vivir en condiciones anormales, la confiscación de nuestros derechos nacionales. Mientras tanto, durante la conmemoración del 60º aniversario de Israel en Jerusalén, Bush elogió a este país alegando que era un modelo a seguir por las democracias del Medio Oriente. El presidente Bush dijo: Ustedes saben, estamos aquí, en el corazón de una democracia próspera, y aún así, esa democracia, al igual que otras, está siendo desafiada por los extremistas y terroristas. Personas que utilizan la violencia, que intentan promover su visión oscura del mundo. Casualmente, creo que apoyar a las democracias y oponerse fuertemente a los terroristas es un papel importante de Estados Unidos. La violencia sigue intensificándose en la Franja de Gaza. El miércoles, al menos 14 israelíes resultaron heridos cuando cohetes palestinos impactaron contra un centro comercial en la localidad israelí de Ashkelon. Este incidente tuvo lugar tras un ataque israelí que mató a 5 palestinos, entre ellos 2 civiles, en Gaza. En Líbano, el gobierno del primer ministro Fuad Siniora rescindió dos medidas contra el grupo chiita Hezbollah, que lideró la peor violencia interna desde el fin de la guerra civil que duró 15 años. Docenas de personas han muerto desde que el gabinete libanés proscribió la cadena de telecomunicaciones de Hezbollah y despidió al director de seguridad del aeropuerto por supuestos vínculos con el partido. En noticias de la campaña electoral, el ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, expresó su apoyo al senador Obama en la candidatura demócrata a la presidencia. Obama y la senadora Hillary Clinton buscaron el apoyo de Edwards desde que abandonó la candidatura en enero. Edwards apareció en un acto electoral de Obama en Michigan y dijo que la ventaja aparentemente insuperable de Obama había definido su elección. John Edwards dijo: Hay un hombre que sabe y comprende que este es un momento de fuerte liderazgo. Hay un hombre que sabe cómo crear el cambio duradero que se debe construir desde los cimientos. Hay un hombre que sabe, en su fuero interno, que es tiempo de crear un Estados Unidos, en lugar de dos. Y ese hombre es Barack Obama. Mientras tanto, Obama agradeció a Edwards por su apoyo y exhortó a los demócratas a unirse para apoyar su candidatura. El senador Barack Obama dijo: En los últimos 8 años, les dijeron a ustedes que no hay nada que este país pueda hacer para ayudarlos, que lo mejor que podemos hacer es seguir dándole más a los que tienen más y decirle a los demás que se defiendan por sí solos. Eso es lo que George Bush ha hecho durante los últimos 8 años, y eso es lo que John McCain está ofreciendo para los próximos 4 años. Bueno, John Edwards y yo creemos en un Estados Unidos diferente. Hillary Clinton cree en un Estados Unidos diferente. El Partido Demócrata cree en un Estados Unidos diferente. Obama también obtuvo el apoyo del influyente grupo por los derechos del aborto, Naral Pro Choice América. Naral había apoyado a Clinton anteriormente a lo largo de su carrera. Y tras años de disputas legales, el gobierno de Bush finalmente incluyó al oso polar en la lista de especies en peligro de extinción. Al realizar el anuncio, el secretario del Interior, Dirk Kempthorne, dijo que la pérdida de hielo del mar Ártico podría provocar la extinción de los osos polares en décadas. El secretario del Interior, Dirk Kempthorne, dijo: La decisión de hoy se basa en 3 descubrimientos. El primero, que el hielo del mar es fundamental para la sobrevivencia de los osos polares. El segundo, el hábitat de hielo del mar del oso polar se ha derretido considerablemente en las últimas décadas. El tercero, los modelos de computadora sugieren que el hielo del mar probablemente siga disminuyendo en el futuro. Debido a que los osos polares son vulnerables a esta pérdida del hábitat, a mi juicio, es probable que estén en peligro de extinción en el futuro cercano, en este caso, 45 años. La decisión se trata de la primera vez que se invoca la Ley de Especies en Peligro de Extinción para proteger a una especie animal principalmente amenazada por el calentamiento global. Pero a pesar de reconocer esa amenaza, Kempthorne enfatizó que la decisión no abrirá paso a cambios en la política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Kempthorne dice que designar a una especie en peligro de extinción simplemente se traducirá solamente en prohibiciones en la caza de osos polares. El especialista climático de Greenpeace, Kurt Davis, criticó la postura del gobierno de Bush. Kurt Davis dijo: Básicamente disminuyeron la efectividad de la ley. Sabemos que podrían haber hecho más. Otro gobierno hubiera hecho algo mejor con esta ley. Y la idea de que no hay forma de que el gobierno, de que las acciones de Estados Unidos con respecto al calentamiento global puedan afectar el Ártico, también es absurda. Del 25% de las emisiones mundiales, Estados Unidos es responsable. Y la idea de que nada que podamos hacer en este país afectará en forma positiva a los osos polares es disparatada. La designación de especie en peligro de extinción fue realizada un día antes de que un tribunal ordenó un plazo en el caso presentado por ambientalistas para obligar a la Casa Blanca que actúe por la sobrevivencia de los osos polares.